8 de la mañana, 10 minutos. Bueno, decíamos hace unos minutos que por problemas de agenda y el intendente no iba a poder estar con nosotros aquí en el piso, pero sí lo hace telefónicamente. José Severri, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo está todo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué se llega, José, a estas elecciones en donde parece que todo se juega todo? Mira, creo que desde el año pasado se ha ido creando un clima político en Argentina que ha ido planteando una situación de intento de avanzar sobre lo que yo creo que ha sido un 4 o 5 años, estos últimos años, que ha permitido a la Argentina una gran recuperación, pero bueno, hay gente que seguramente habrá pensado que ha perdido demasiado, que estaba mucho mejor en los años 90 y que ganaba mucha más plata a pesar de que quedaban millones de argentinos fuera de la posibilidad de incorporarse al mercado del trabajo, fuera de incorporarse a la búsqueda de la dignidad a través de un salario. Y esto ha sido lo que ha ocurrido en Argentina estos últimos años, que hay una mayor participación de salario, hay una clase media que ha podido acceder seguramente a bienes o a valores o a recursos que no tenía la posibilidad de acceder en otras épocas. Y bueno, obviamente que esto genera tensiones económicas, tensiones políticas, grupos de interés que tienen intenciones claras de que algunas cosas cambien en la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Y en lo local también? A mí me parece que en lo local nosotros tenemos un gobierno que, a pesar de llevar un año y medio, estamos muy muy sólidos. Tenemos sin duda la posibilidad de atravesar un momento sinceramente histórico para la ciudad en lo que significa la realización de obras públicas, la consolidación de un proyecto vinculado a la salud pública, la consolidación de la Barría como plaza médica, la posibilidad cierta de encontrarnos cada vez más cerca con la concreción de la Facultad de Medicina, pero también una ciudad que en un año y medio ha demostrado tener desde el gobierno municipal la capacidad de dialogar con muchísimos sectores de la comunidad que tal vez tengan pocos puntos de encuentro o tenían pocos puntos de encuentro con el gobierno municipal. Hemos creado los espacios necesarios para desarrollar una actividad cultural que ha respetado la diversidad y le ha dado oportunidades a todo el mundo, que tenemos una ciudad en la cual la expresión cultural se ha transformado en un punto de encuentro para las generaciones y también para los distintos sectores de la sociedad olavarriense, y esto es muy valorado permanentemente. Y llevamos adelante una política de integración social que seguramente le falta mucho, que seguramente hay que seguir trabajando con mucho más esfuerzo, pero que estamos sellando las heridas o tratando de recuperar el tiempo perdido cuando hubo una crisis económica como la del 2001 que dejó a toda una generación de argentinos sin trabajo, a toda una generación de pibes que no tenían familia, que no tenían una casa que sea lugar de encuentro y que los comedores era una cosa cierta en nuestra ciudad, o que los padres tenían que pelear por un plan jefe y jefa de hogar para tener algún ingreso en la familia. Hoy felizmente vivimos otra ciudad. Yo creo que esto es el trabajo conjunto con el gobierno nacional, se debe a eso sustancialmente. Hoy tenemos industrias que estaban sin trabajadores que hoy están trabajando muy bien, tenemos un parque industrial que tenía 50 trabajadores y hoy tiene más de 500 trabajando, a pesar del momento difícil que hoy atraviesa el mundo y que sin duda alguna repercusión tiene en la Argentina, pero que la Argentina, gracias a las políticas del gobierno nacional, la está llevando adelante, ¿no? Uh-huh. ¿En qué situación de crisis está? Digo, cuando se plantea que estamos igual como que en el 2001 o peor que en el 2001. No, yo creo que en la Argentina hubiera estado igual que en el 2001 si no hubiera habido un gobierno como el que tenemos. Creo indudablemente que si hubiéramos tenido un gobierno débil o un gobierno que hubiera permitido que pase lo del 2001, donde la solución a la crisis económica que nos viene de afuera, sin duda, porque esto es absolutamente real, es incontrastable, se ve por la televisión, por los diarios. En Estados Unidos se echan 700.000 personas por mes, pierden el empleo, uno ve cómo pierden la casa, cómo las casas se han devaluado. En Estados Unidos valen 30 o 40% de lo que valían hace nada más que 5 o 6 meses atrás. La solución en Estados Unidos es despedir gente. La solución en la Argentina del 2001 era despedir gente, bajar salarios. Y uno ve que hoy la Argentina, con un gobierno que estuvo muy atento al principio de la crisis, que dijo claramente el expresidente Kirchner, la actual presidenta, fueron absolutamente claros, que no se pierda ni un puesto de trabajo, dijeron. Y esto, que era una frase que en ese momento parecía que no se entendía, me parece que los empresarios la recogieron. han actuado también, debo decir, con muchísima responsabilidad. Vos lo ves acá en Olavarría. Acá hay actividades económicas en Olavarría que en los primeros meses del año perdieron el 25 o el 30% de su facturación y que no perdieron un solo puesto de trabajo. Que conservaron los puestos de trabajo, que hoy están felizmente trabajando muchísimo mejor que lo que trabajaron en los primeros meses del año y que han podido mantener esos puestos de trabajo. Y esto ha sido la prédica, el diálogo permanente, en el caso local, las reuniones que hacemos con los empresariados, con el empresariado de Olavarría cada 45 días o cada 30 días para evaluar la situación, para conversar sobre las estrategias frente a la crisis. Pero nos encontramos en una Argentina que, si hubiera tenido la reacción del 2001, hubiéramos tenido seguramente millones de desocupados otra vez, y hoy felizmente eso no lo vemos. Además que hay un Estado preparado para invertir, como el que tenemos invirtiendo en Olavarría, que es un Estado nacional que a través de la obra pública ha mantenido lo que sin duda ha sido en estos meses un freno de la inversión privada. Me parece que razonablemente especulando con que después de las elecciones van a venir tiempos mejores, en el sentido de que va a haber más previsibilidad política y económica, y vamos a tener otro panorama más tranquilo, ¿no? Se plantea que después de las elecciones la cosa no va a ser tan fácil. Mira, a mí me parece que los agoreros siempre han existido en Argentina. Creo que hay gente que busca sembrar el pesimismo, la duda, que los argentinos vivamos permanentemente en una crisis, que es la ganancia de aquellos que a río revuelto intentan hacer una ganancia de pescador. Creo que la realidad indica que el mundo está tratando de salir de la crisis, que se especula con un segundo semestre del año mucho mejor en el mundo y un 2010 mucho más tranquilo, y esto para Argentina va a ser una oportunidad. Creo que el drama que tenemos hoy, sinceramente, en la Argentina es la sequía, el clima, la posibilidad de la baja de los rindes, las dificultades para la próxima siembra. Pero si entramos razonablemente bien a eso, el campo va a volver a tener una gran oportunidad de insertarse en el mundo. Creo que tienen que necesariamente venirse otras políticas en el segundo semestre vinculadas a la ganadería y meternos de cabeza en un mundo que va a demandar alimentos, y para la Argentina va a ser una buena oportunidad. Sea cual sea el resultado de las elecciones a nivel nacional, ¿está garantizado la culminación del plan de obras para todos los olavarrienses que se viene desarrollando? Mira, desde el suministro de fondos y demás. Sí, mira, desde el primer día, Jorge, que ha habido palabras de duda sobre el plan de obras para todos los argentinos, que en la versión local es el plan de obra para todos los olavarrienses. Nosotros anunciamos el plan y a los 10 días ya estaban diciendo que las obras no las íbamos a hacer, que las obras no se iban a poder licitar, que no iba a haber empresas, que no iba a haber trabajadores, que los fondos no iban a llegar, que seguramente alguna dificultad íbamos a tener en el camino. Y esto lo dijeron desde empresarios en algunos casos hasta gente vinculada a la política. Y lo que hemos ido nosotros haciendo durante todo este tiempo es contestarle con los hechos que ven día a día todos y cada uno de los vecinos. El viernes, creo que una suma cercana a los 4 millones de pesos ya entraron de anticipo para las obras que se están realizando en el Camino Frontera Sur, en la autopista Luciano Fortabat y en lo que va a ser el acceso al aeropuerto. La plata está llegando con absoluta normalidad. Las empresas están cobrando con normalidad, ya llegaron el pago del segundo certificado de las obras de cloaca de San Vicente. Llevamos, me parece que ha habido ingresos ya en estos 2 meses de obra que llevamos, cerca de 16 millones de pesos como mínimo de ingresos a nuestra ciudad que provienen del plan de obras. Es una cifra muy importante que se vuelca sustancialmente al consumo o a la capitalización de empresas locales. Cuando ve lo que está pasando con las empresas constructoras viales de nuestra ciudad, es algo que te lleva a reflexionar que estas empresas van a quedar equipadas con la posibilidad de realizar mañana obras con olavarrienses de pavimentación de rutas en todo el país. Y esto es un hecho absolutamente auspicioso para nuestra ciudad, porque son empresariados que muchas veces vemos la plata que se va a Olavarría, pero no vemos la plata que entra a Olavarría. Y son empresarios que van a poder hacer obras afuera de Olavarría, trayendo plata a nuestra ciudad, normalmente con los cuerpos técnicos o los equipos técnicos vinculados a trabajadores de nuestra ciudad, que dejan ingresos importantes en nuestra ciudad. Uh-huh. Hace días el Consejo Deliberante votó tu primera rendición de cuenta de la gestión del año pasado, con un fuerte superávit. Que me dio la sensación de que no mucha gente se animó a criticar este superávit, pero que sí algunos entre dientes dicen: ¿cómo puede ser el municipio ahorre 15 millones de pesos? ¿Qué dejó de hacer o qué no hizo para que esto pase? Mira, nosotros no dejamos de hacer absolutamente nada de lo que el presupuesto 2008 preveía como plan de obras. Y esto es absolutamente importante y además nos permitió, pudimos hacer durante el año pasado una recuperación que no preveía el presupuesto, cercana al 38% de la masa salarial de los trabajadores municipales. Y básicamente tuvo dos componentes, una eficiencia en la recaudación, la aplicación del nuevo sistema de seguridad y higiene, y muchísimo orden y austeridad en el gasto público. Nosotros pusimos el acento en el control del pequeño gasto y del gran gasto. Hubo elementos de la gestión que nos permitieron recuperar muchísimo ingreso al municipio que antes no teníamos, y municipalizar actividades que correspondía municipalizar o tercerizar actividades que correspondía tercerizar. Hemos sido muy dinámicos y eficientes, y además tuvimos una política de transparencia en las licitaciones públicas que nos dio muchísimo resultado a la hora de la comparación de precios entre las empresas, de la aparición de nuevas empresas que prestan servicios. Hoy tenemos, me parece que en este momento, 5 obras de agua corriente en distintos barrios de la ciudad, hechos por distintas empresas. Y esto habla de la posibilidad de la competencia de empresas que también de manera eficiente están prestando, realizando esas obras, y eso nos ha permitido bajar muchísimo los costos. Y hemos logrado armar con ese superávit un fondo anticíclico que ante cualquier eventualidad el municipio tenga esos recursos disponibles, los tenemos calzados mensualmente, de manera tal que además de rendirnos intereses al municipio, nos permite garantizar el pago de salarios y algunos gastos corrientes que el municipio tiene ante cualquier eventualidad. El año pasado, cuando empezamos con esto, debo recordar que teníamos las rutas cortadas o la posibilidad cierta que la actividad económica cayera en Argentina, y esto obviamente iba a generar una caída en los recursos, iba a generar una situación de zozobra que algunas otras veces hemos vivido en la Argentina, y la verdad que trabajamos para evitar que eso ocurriera en Olavarría. Creo que hemos sido modestamente exitosos en ese sentido, y hoy tenemos un municipio ordenado como hay pocos en la región, un municipio solvente donde las empresas que se presentan a prestar servicios o a trabajar en la ciudad tienen claramente que la certeza de que van a cobrar cuando corresponde a la municipalidad de Olavarría, o que podemos dar cheques de pago diferido que permitan a ellos negociarlos en el mercado financiero, cosa de tener la disponibilidad necesaria si así lo requieren la situación financiera de las empresas. Uh-huh. ¿Dónde estaba el mayor descontrol del gasto para que se pueda ahorrar tanto? No, yo diría que no había descontrol del gasto. Sí me parece que había que tomar algunas decisiones, desde cosas chicas como que no son tan chicas al fin del cuento, porque realmente son importantes, de haber sacado la fundación del hospital que administraba los ingresos del hospital, haber sido más eficientes en la recaudación de la tasa de por salud, que es un recurso muy importante que ingresa a la municipalidad, y nosotros tratamos de prestar el mejor servicio de salud, de cobrarle a quien puede cobrarle, que son básicamente la gente con obras sociales, y por supuesto garantizar el acceso a todo el mundo a la mejor salud sin que tenga que poner un peso en el caso de la gente que no tiene recursos, lo cual hemos establecido sin duda la garantía de un buen servicio, de un buen seguro de salud para los vecinos de Olavarría, más allá de las dificultades o los picos como los que tenemos hoy en el hospital frente a la situación de la gripe, pero la verdad que tenemos una garantía de muy buena salud para los vecinos. Después hemos realizado cosas como haber controlado el gasto en materia de lo que era la seguridad en la municipalidad, en el hospital, que eran recursos que se nos hubieran ido y que hoy estamos garantizando la prestación de servicio eficiente con mucho menor gasto, y una serie de controles que uno va realizando día a día respecto a la gestión, y haber obtenido muy buenos precios en las licitaciones. Nosotros normalmente estamos obteniendo precios por la cantidad de empresas que se presentan, porque acá se sabe que hay licitaciones con absoluta transparencia, donde no se sabe quién va a ganar una licitación antes de que ésta se realice, y hemos obtenido precios que están en el orden del 15 o 20% por debajo de los presupuestos oficiales. Esto nos ha permitido ahorrar mucha plata. Uh-huh. Te escuchaba el otro día cuando hacíamos con Marcelo Oliván la entrevista para el primer ejemplar de InfoM, y decías que habías cumplido gran parte de lo que habías prometido en el 2007. Sí, nosotros en estos 2 años, y gracias al aporte del Gobierno Nacional, pudimos cumplir en materia de pavimentación, por ejemplo, prácticamente con todo lo que habíamos comprometido, en el número de cuadras a pavimentar. El año pasado, muy silenciosamente, y seguramente porque todo estaba tapado por el conflicto que el Gobierno Nacional tenía con el campo, Nosotros pavimentamos o repavimentamos más de 140 cuadras, pavimentamos avenidas sumamente importantes en nuestra ciudad, como la Pellegrini, la Avellaneda, la Rioja, terminamos la Purredón, el tramo que hacía falta repavimentar, hemos mejorado muchísimo la accesibilidad en esas vías importantes de nuestra ciudad. Nos quedan hoy prácticamente la Urquiza, la Ituzaingó y la Alberdi como avenidas a trabajar fuertemente. Y este año con este acuerdo con el Gobierno Nacional nos permite sin duda zanjar ese déficit que tenía o que tiene la ciudad en materia de calles de tierra, en una ciudad que se ha acostumbrado a pedir pavimento, a reclamar pavimento, y creo que es legítimo que si estamos en condiciones presupuestarias de darlo, lo hacemos, pero también hemos puesto fuertemente el acento en lo que es alcanzar niveles de accesibilidad del agua corriente a todos los sectores, porque eso es garantía de salud, eso es garantía de que los pibes crezcan con la garantía de tomar un agua buena, un agua que no tenga problemas, que no los enferme, que no los exponga frente a posibles enfermedades que transmite el agua, y eso nos va a dar una muchísima mejor calidad de vida para los olavarrienses, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, en 2010-2011, ¿en qué se va a trabajar, si has cumplido demasiado o bastante lo que habías prometido? Mira, la ciudad tiene una dinámica permanente de crecimiento. Creo que Olavarría, hemos empezado a transformar Olavarría en una ciudad muy muy reconocida para la inversión. Creo que es el desafío que se nos viene. Me parece que Olavarría tiene que ahora sí lograr los inversores necesarios en materia de turismo como uno de los ejes centrales para empezar a diversificar su desarrollo. Tiene que conseguir cerrar lo que es para nosotros antes de fin de año, el estudio sobre el polo agroalimentario de Olavarría. Es una de las nuevas vetas del crecimiento diversificado que nuestra ciudad tiene que tener. Para esto se necesita salir a vender Olavarría fuera de Olavarría. La consolidación y la finalización de obras importantes como el enlace de la Ruta 3 y la central eléctrica le va a dar a Olavarría un lugar privilegiado a la hora de ser mirada por los inversores. Creo que tenemos que trabajar en eso de seguir diversificando la ciudad. Y en los próximos años creo que la obra que se viene, además de avanzar en pavimentos, es necesariamente avanzar en cloacas. Es el servicio de infraestructura o saneamiento que tenemos tal vez más retrasado en la ciudad, y creo que ahí vamos a tener que ser creativos y va a haber que invertir recursos importantes del municipio, porque está claro que no hay otras fuentes de recursos salvo los nacionales que nos permitan avanzar en esta línea de obra, ¿no? Desde la oposición se critica a las bancadas oficialistas como que son escribanos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué crees que, o al menos desde tu punto de vista, esto no es así o sí es así? Mira, acá en Olavarría no lo pueden decir de esa manera, de ninguna manera. O sea, Olavarría hemos demostrado durante un año y medio de gestión que hay un Consejo Deliberante participativo, un Consejo Deliberante que tiene un oficialismo que escucha a la oposición y un gobierno municipal que escucha a la oposición. Yo te diría que hay dos o tres ideas vinculadas a la reforma tributaria que Olavarría ha puesto en marcha en los últimos dos años, que han sido ideas de la oposición y que nosotros las hemos tomado, las hemos tal vez o seguramente debatido entre nosotros, y hemos propuesto mejoras o discusiones que han sido iniciadas por la oposición y que han recibido la aprobación nuestra. Hemos demostrado tener una capacidad de diálogo con muchísimos vecinos, y hay una oposición que me parece que ha quedado sin demasiadas críticas al gobierno municipal, una oposición que ve lo que le pasa cuando sale a la calle. Es muy fácil a veces criticar desde atrás de un escritorio, pero cuando deciden salir a la calle, deciden recorrer la ciudad en campaña, se encuentran con que hay un altísimo grado de satisfacción de parte de los olavarrienses con un gobierno municipal que de manera austera, ordenada, como ha sido nuestra tradición, de manera transparente, llevamos adelante una gestión que está haciendo muchísima obra, que ha garantizado el medio ambiente para nuestra ciudad, que reclamamos cosas y conductas de los vecinos en materia de tránsito que ha hecho que esto haya ido mejorando sustancialmente en un año y medio de gestión, que le estamos pidiendo a los vecinos que se reenamoren del árbol que nos hace falta en las calles de la ciudad y que tenemos que hacerlo todos juntos, pero también una ciudad que tiene que encontrar niveles de integración social a través de la cultura, del deporte, como lo promovemos del gobierno y como lo empiezan a entender muchísimos sectores de la ciudad, que entienden que los chicos tienen que estar en la escuela y no en la calle, que la principal política de integración social es la educación y que nosotros hacemos un gran esfuerzo para apoyar al sistema educativo para que esto así ocurra. Y creo que hay una oposición que mira estas cosas y se encuentra con que los vecinos nos están acompañando decididamente. Y no, la verdad verdad no veo en esta campaña demasiadas críticas al gobierno municipal, y esto nos lleva a pensar de que vamos a tener un amplio acompañamiento de la gente de nuestro gobierno. ¿Cuántos concejales va a sumar José Echeverri a su bancada? No, mira, la verdad que es bastante aleatorio el resultado electoral, que después se transforma en bancas en el Consejo Deliberante. Nosotros vamos a renovar, aunque te parezca mentira, una elección en la que sacamos el 25% de los votos ya por el 2005, pero que curiosamente nos dio más concejales que en el año 2007, que sacamos el 37% de los votos. Así que es bastante caprichoso el sistema electoral, y hay que el día de la elección recién vamos a saber cuántos concejales vamos a tener. Lo importante para nosotros es que tengamos el apoyo de la gente, que entendemos que estamos haciendo una buena gestión, que lo percibimos en la calle, que lo percibe también la oposición cuando sale a recorrer la ciudad y sabe que es un gobierno que ha cerrado todas las críticas fuertes que teníamos allá por el 2007, cuando hicimos la campaña para intendente. Cuando asumimos el gobierno teníamos una agenda pendiente que la misma oposición había ido instalando en la ciudad, vinculada a ciertos temas que se han ido de alguna manera mejorando la gestión, cerrando la gestión en algunos casos, como el tema del medio ambiente, que han entendido que es un gobierno absolutamente sensible, pero que además de tener sensibilidad y hablar del medio ambiente, lo que hacemos es invertir en materia de medio ambiente. Hemos logrado en este momento, además del traslado del cierre del horno, estamos realizando una inversión muy fuerte en materia de saneamiento ambiental. Hemos sido un municipio que va a ser pionero en materia de laboratorio medioambiental en nuestra ciudad. Hemos obtenido un crédito que fue votado hace poco por el Consejo Deliberante de cerca de 1 millón de pesos para realizar esta inversión, y la verdad que se han quedado como sin tema respecto a un gobierno que ha estado atento, que ha abierto las puertas, que ha escuchado a la gente, y que venimos realizando una gestión de, la verdad que cerrando algunos debates menores que la ciudad tenía y que la verdad no le hacían nada bien. ¿Qué opinión tiene el intendente sobre estos procedimientos que ha tenido ARBA con algunos edificios de la Barría, y ahora se conoce, por ejemplo, que el bingo tampoco figura para ARBA como edificio? Sí, desconozco la situación del bingo como es en particular. Lo que sí me parece que es sumamente sano que entendamos todos que los olavarrienses tenemos que pagar los impuestos. Yo, en mi discurso de apertura de sesiones allá por el año 2008, dije en un párrafo del discurso que mucha gente ocupa el espacio público de la ciudad reclamando acciones del gobierno, pero yo como intendente conozco perfectamente que esa misma gente no nos paga los impuestos o no cumple debidamente con sus obligaciones fiscales. Y esto tiene que ver con la denuncia de la finalización de obras de sus comercios, de sus industrias, de lo que esto significa para la ciudad, porque quien no presenta el plano adecuado de sus comercios, de su industria, lo que está haciendo es evadir el impuesto, en este caso de seguridad y higiene a nivel municipal, en otros casos está vinculado al impuesto inmobiliario provincial. Y creo que es muy positivo que aquel vecino que todos los meses nos paga su tasa de seguridad y higiene muy bien, que nos paga todos los meses su tasa de servicios generales, como se llama ahora la tasa municipal que tenemos, y que uno ve que a pesar de lo que muchos dicen, que las tasas son caras y demás, tenemos una altísima adhesión de los vecinos al pago de esta tasa, porque termina pagando mucho menos de tasa municipal que lo que paga de Cablevisión, por ejemplo, hace que sea absolutamente injusto que haya vecinos que intenten un privilegio a partir de la evasión o a partir de la ilusión de las obligaciones fiscales. Por eso me parece que estos operativos que realiza ARBA nos vienen muy bien, hace que obviamente estos operativos sean absolutamente democráticos, que desde el bingo, que el edificio que teníamos acá en el centro que no pagaba impuestos y demás, o los que fueron, o esos silos que se encontraron, y seguramente muchos más que a partir de este operativo de ARBA cumplimenten con sus obligaciones. Nosotros hace un año y medio que estamos en moratoria en la municipalidad para que todos los vecinos que quieran, a un muy bajo costo, puedan incorporar sus obras al inmueble. Es decir, saneen esta situación que ha sido denunciada y descubierta por ARBA estos días. Con lo cual facilitamos sobremanera la posibilidad de que se pongan al día con estas cosas. Y sin duda esto tiene relativo éxito, evidentemente, porque este operativo de ARBA demuestra que hay muchos que quieren seguir en esta situación de ilegalidad, que es un privilegio frente a ese otro vecino que posiblemente en muchos casos sea un jubilado, un hombre humilde, un hombre de clase media que le cuesta todos los días conseguirse el peso para poder pagarnos las tasas municipales. Y lo hace. Y lo hace de manera muy generalizada y mayoritaria. Es absolutamente injusto y te diría que hasta inmoral frente a aquel que nos está evadiendo los impuestos de la manera que lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Hay más casos detectados, o al menos que el municipio conozca, en materia de, al menos de lo más llamativo, ¿no? Si alguien tiene dinero para construir semejante edificio, ¿cómo puede ser que no tenga como para inscribirlo en donde corresponde? La municipalidad ha realizado operativos el año pasado, muchos de los cuales están todavía abiertos, y en muchos casos no han venido a cumplimentar con sus obligaciones. ¿Eso quiere decir que hay más? Hay más. ¿Muchos más? No sabría decir de ese, muchos más. Hay más. Ajá. Bueno. José, un mensaje para la gente. Mira, tengo algunos pedidos puntuales que después te los voy a pasar por mail. Alguna gente que no quiere que lea el mensaje al aire y demás, pero por ahí que necesita alguna ayuda del gobierno municipal, te los voy a pasar por mail como hacemos habitualmente. Y bueno, con los números de teléfonos y demás, para... qué bueno si les pueden dar una mano por ahí desde el municipio, ¿eh? Bueno, perfecto. Sí, siempre, la verdad que debo agradecerte, Jorge, que esto nos pasa siempre en cada vez que salimos en tu programa o en otros similares. Uno recibe pedidos y es una forma de vincularnos con la gente y tratar de responderlos en la medida que el municipio pueda hacerlo, ¿no? Bueno, preguntas de oyentes en general. ¿Cuándo se va a faltar la entrada del aeropuerto? ¿Es una? Bueno, como te decía, el viernes recibieron la gente de la empresa, que es una empresa de afuera, la única, una de las pocas empresas de afuera que está trabajando, el resto son todas empresas olavarrienses. El anticipo son, me parece, si no mal no recuerdo, son 600.000 pesos que ya recibieron de anticipo, así que en ese caso están empezando la obra seguramente en los próximos días. La verdad que las empresas olavarrienses han tenido una actitud fantástica para con la ciudad, digo, porque en el caso de la obra de Frontera Sur y de la avenida del Valle y Autopista Fuerte Valle están trabajando. Recién el viernes recibieron el anticipo, pero ya estaban haciendo los trabajos previos, así que instalando la planta, futura planta hormigonadora, y la verdad que hay una inversión sumamente importante en la empresa Olavarría que está confiando que esto se va a realizar, no se está empezando a realizar. Bueno, un breve mensaje para la gente sobre el final, José. Mira, creo que hay 3-4 días de reflexión. Creo que hay que mirar lo que estaba pasando en el país hace nada más que 4 o 5 años atrás, que lo que para muchos fue una salida hacia Europa, para generaciones nuestras, en el caso particular mío, tengo mi familia, mis primos, la mitad de mis primos viviendo en España porque la Argentina no les da una oportunidad. Hoy eso se está revirtiendo y vemos como muchos olavarrienses están volviendo a la Argentina porque el mundo no les da una oportunidad. Creo que la Argentina sigue habiendo oportunidades. El país me parece que merece ser cuidado, que ha habido un gobierno que ha estado atento a mejorar esas cosas a nivel nacional, a mejorar la economía, a garantizar el trabajo, a garantizar el empleo. Y en el caso particular de Olavarría tenemos una relación muy especial con ese gobierno que nos permite hacer estas cosas, que es ganarle al futuro, ganarle a estas deudas sociales que el Estado tiene con los vecinos de Olavarría, con agua, con gas, con pavimento, con cloacas, y que estamos haciendo un gobierno a la altura de lo que la gente no solo esperaba, sino tal vez muchos se han encontrado gratificados por la posibilidad de generar este diálogo que hemos generado durante este año y medio de gestión con generaciones de olavarrienses que tienen que entenderse, que tienen que escucharse, con sectores sociales diversos de la ciudad que tienen que entenderse y escucharse, y pensar todos juntos en una Olavarría grande, sabiendo que tiene un gobierno municipal que está trabajando para eso, para que Olavarría sea una de las ciudades que mejor puedan recibir la inversión en los próximos años, y que sea para Olavarría trabajo y la posibilidad cierta de seguir creciendo como ciudad sin exclusión. Así que creo que estamos confiados de que los olavarrienses están mirando a nuestra gestión con buenos ojos, que están acompañando y apoyando a nuestra gestión día a día, y les pedimos un esfuerzo más, que es que nos acompañen el próximo domingo votando a nuestra lista local número 54 y acompañando también al gobierno nacional en estas elecciones. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Jorge, un abrazo.